Hola, mi amigo querido. Ya dijimos en una lección anterior que Lucifer se levantó en el cielo contra Dios y trató de llevar consigo la mayor cantidad de ángeles. Los instrumentos que Lucifer usó, sus instrumentos preferidos para alcanzar el fin que se había propuesto, fueron pues la mentira, el engaño, la falsificación y la seducción. Después, Lucifer vino a la tierra y para engañar a Adán y Eva no se presentó como Lucifer, sino que se camufló, se disfrazó. Vino bajo la sombra de un inocente animal como la serpiente y nuevamente usó de la mentira, el engaño y la seducción. A lo largo de la historia siempre, siempre ha sido así. El enemigo difícilmente se presenta como diablo. Creo que si lo hiciera no conseguiría seguidores. Bueno, en el gran conflicto cósmico, él seguirá usando sus armas preferidas para engañar a la humanidad. Ya lo dijo Juan por revelación divina en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esto es clave, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Veamos cómo son definidas por el diccionario las armas que el enemigo usa para llevar el mayor número de personas consigo. El diccionario dice o define la palabra engaño de la siguiente manera: acción o conjunto de palabras o acciones con que se le hace creer a alguien algo que no es verdad. Eso es el engaño. Hacerte creer con palabras o con acciones algo que no es verdad. La palabra falsificación. El diccionario dice que es el acto que consiste en la creación o modificación de ciertos documentos o productos con el fin de hacerlos parecer como verdaderos. La falsificación puede ser realizada respecto a documentos, monedas, billetes u otros valores, es lo que el diccionario dice. O sea, cuando el enemigo falsifica algo, modifica la verdad para hacerla parecer verdad, pero no es verdad. Mentira. ¿Cómo define el diccionario la palabra mentira? La mentira es la afirmación o negación de una cosa contraria a la verdad o diferente a ella. Su esencia misma es el engaño y su gravedad depende del grado de egoísmo o maldad que la engendre. Finalmente, veamos lo que el diccionario dice respecto a la seducción. Es el acto de inducir con habilidad a alguien con el fin de que modifique su opinión o adopte una determinada actitud. Eso es seducción. Llevarte sin que te des cuenta a hacer algo pensando que es lo correcto, que es la verdad, cuando en realidad estás siendo engañado por una falsificación. Bueno, de todo esto, querido, desprendemos que si el enemigo hoy quisiera llevarte a ser uno de sus seguidores, pues no se presentaría a ti como Lucifer, sino que se disfrazaría y te engañaría. En el cielo, su instrumento principal fue justamente el engaño. La sierva de Dios escribe en Conflicto de los Siglos, página 486, lo siguiente. Abandonando su lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso sigilo, mira esta palabra, sigilo, y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de reverencia hacia Dios, se esforzó en provocar el descontento con respecto a las leyes que gobernaban a los seres celestiales, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Es justamente por esta razón, mi querido amigo, que la única seguridad que tenemos para no ser engañados es la palabra de Dios y nada más. Vamos ahora al segundo punto de esta lección. Hablaremos aquí del más grande engaño de Lucifer. El más grande engaño del enemigo tal vez será hacer que las personas crean que él no existe, que él es solo una ficción o el producto de la imaginación. Porque si logra este cometido, ¿de qué enemigo se cuidarían las personas si el enemigo no existe? Mira, hace años, en una pequeña localidad del estado de Luisiana, Estados Unidos, Sarah Admonson, una estudiante universitaria rubia de 19 años, entró a una estación de servicio y disparó un tiro a quemarropa contra Patsy Byers, la cajera del negocio. La bala le atravesó a la chica la vértebra y le salió por la nuca. Pero Patsy sobrevivió y quedó paralítica para el resto de su vida. Cuando la entrevistaron, ella dijo: "Vi el demonio en el rostro de esa mujer". Este acontecimiento diabólico siguió a otro crimen cometido a sangre fría 24 horas antes por la misma Sara, que disparó contra esta chica, y su novio, Ben Dorros, en un pueblo cercano de la estación de gasolina. El detalle curioso es que estos crímenes eran reproducciones casi exactas de escenas ficticias de la película Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone. En la película hay una pareja protagonista que se llena de drogas y tiene visiones del demonio mientras viaja en su automóvil matando gente a sangre fría. Ahora, las preguntas que surgen de todo esto es: ¿quién tuvo la culpa de estos crímenes? ¿Las drogas? ¿La película que ellos vieron? ¿Los mismos jóvenes? ¿El demonio? ¿Quién es el que tiene la culpa de todo? Bueno, aquí es donde entra el gran engaño. Por ejemplo, Carlos Roberto Noguera, profesor de la Universidad de San Pablo, Brasil, dice: "El demonio sirve para hacer creer que los causantes de estas desgracias no tienen la culpa, ya que el mal siempre está detrás de todo". Por su lado, Renato Mezán, uno de los psicoanalistas más famosos de América Latina, afirma que el exorcismo de la posesión demoníaca es solo un mecanismo de protección. La persona desea expulsar de sí misma todo lo que considera peligroso y condenable y piensa que eso es el demonio. Las declaraciones de estos dos estudiosos nos muestran lo que la gran mayoría piensa hoy acerca del demonio. Es solo una idea, una fuerza, un mecanismo de defensa, como dice Mezán. Pero ¿qué dice la Escritura respecto al demonio? Veamos, la Biblia es categórica cuando afirma que el demonio es un ser real y personal, y no solo una idea o una fuerza motivadora del mal. Confirma lo que está escrito. Apocalipsis 12:12 dice: "El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo". No hay duda. Es categórico. El diablo existe, está aquí en este mundo y le produce dolor, tristeza y muerte, depravación, corrupción a los seres humanos. Más aún, está aquí en este mundo para engañar y seducir a las personas. Pero no se va a presentar como demonio, no se va a presentar como diablo. Va a tratar de engañar a los seres humanos para llevarlos a sus filas. Vamos entonces a la tercera parte de este estudio. Hablaremos aquí de dos grandes mentiras que Lucifer usará en nuestros días. Esas dos mentiras que engañarán a mucha gente son la inmortalidad del alma y la supuesta santidad del domingo en sustitución al sábado descrito en la palabra de Dios. Veamos primero el asunto de la inmortalidad del alma. Allá en el jardín del Edén, Dios le había dicho a Adán y Eva: "No coman del árbol, porque si comieren, ciertamente morirán". Apareció el diablo y dijo: "No moriréis". Eso es lo que la serpiente dijo en el jardín del Edén. Y ese mensaje, "no morirás", ese mensaje en el que se funda la doctrina de la inmortalidad del alma, será uno de los poderosos instrumentos del engaño y la seducción que usará el enemigo en los tiempos finales de la historia. Tú vas a encontrar este mensaje adaptado a todos los gustos. La gente sencilla será atrapada por esas variantes del espiritismo que son la hechicería, la brujería, la macumba, como llaman los brasileños. La gente con más estudios asistirá a las sesiones tradicionales de espiritismo, estudiará la parapsicología o participará de sesiones de regresión mediante las cuales se intenta descubrir los espíritus de los muertos en vidas pasadas. Muchas de esas actividades se presentan en forma grotesca, con sangre de gallinas, chivos negros o mensajes misteriosos dejados en determinados lugares. Pero otros se presentan de forma inocente, en forma de actividades filantrópicas y asistencia social, para dar la impresión de que se trata de algo que no es ofensivo, sino que es benéfico. Pero por detrás está el enemigo haciendo creer, ¿qué cosa? Que el hombre no muere. Cuando muere, no muere. Su espíritu sale y sigue viviendo. El hombre moderno tratará de encontrar la sabiduría en los espíritus iluminados, entre comillas, de los faraones egipcios o de los incas peruanos, de Machu Picchu. El hombre moderno en nuestros días tratará de comunicarse con seres extraterrestres o buscará sabiduría o técnicas médicas por medio de espíritus, entre comillas, de algunos famosos doctores que ya murieron. En fin, no hay límite para los esfuerzos del enemigo en su intento de diseminar el mensaje de que el alma del hombre nunca muere. Puedes ver estos mensajes todos los días por medio de las novelas y las películas que se difunden a través de la televisión, la radio, las revistas, los diarios. Puedes oír que el alma no muere también en las conversaciones de la peluquería, al correr de un lado para otro mientras llevas a cabo tus tareas, en la boca de la gente, presentadas por artistas famosos, estrellas de la televisión, destacadas, personalidades, en fin. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué todo este esfuerzo para divulgar que el alma no muere? Porque si el alma no muere, pues querido, entonces no hay por qué preocuparse tanto con esta vida. Si hacemos bien o si hacemos mal, ¿cuál es el problema? Porque hay otras vidas. ¿Para qué sirve la salvación en Cristo o la obediencia a la palabra de Dios si disponemos de toda la eternidad para seguir evolucionando? ¿Te das cuenta? Las Escrituras enseñan claramente que solo en Cristo hay inmortalidad. Pero el enemigo enseña que la inmortalidad está en el ser humano. Las Escrituras siempre intentan conducir al ser humano a adorar a Dios. El enemigo trata de que el ser humano adore a cualquier cosa menos a Dios. Las Escrituras enseñan claramente que cuando alguien muere, su cuerpo vuelve a la tierra y el soplo de vida regresa a Dios. La misma persona ya no tiene más conciencia a partir de ese momento. No se trata de que los espíritus de los malos vayan al infierno, o que de los buenos vayan al paraíso, o los que no son tan buenos vayan al purgatorio, de los niños vayan al limbo, o que el espíritu del hombre que muere está deambulando por ahí a la espera de reencarnarse en otras formas de vida. No es nada de eso. Todo eso es engaño, es la falsificación de la verdad. Sin embargo, existen personas sinceras que inclusive con las Escrituras en la mano no logran entender estas contundentes verdades. Vamos a la cuarta parte de este estudio. La otra mentira del enemigo tiene que ver con la supuesta santidad del domingo. Al sustituir la santidad del sábado por el domingo, uno de los objetivos del enemigo es destruir el concepto de la creación, porque la santidad del sábado está relacionada estrechamente con el poder creador de Dios y con la semana literal de la creación. Leamos, por ejemplo, Génesis 2, 1 al 3. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Está hablando del sábado. Y Dios bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. ¿Percibes que el sábado es el monumento de la creación? Bueno, ahora leamos el cuarto mandamiento que habla del sábado. Éxodo 20, 8 al 11 dice, te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra. ¿Ves que aquí se vuelve la creación? Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra, el mar y todo lo que haya en ellos. Pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Te das cuenta que el sábado está relacionado con la creación. Y cuando Dios da los 10 mandamientos, relaciona una vez más el sábado con la creación. Nuevamente se le recuerda al hombre que el sábado es el monumento de la creación. Ahora, para rematar todo esto, leamos el último mensaje de Dios al mundo, que está en Apocalipsis 14:7. Dice, teman a Dios y denle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales. Nuevamente remite la atención del ser humano a la creación y al sábado. Ahora, ¿te parece todo esto mera coincidencia? No. Está escrito y está escrito con toda claridad. La teoría de la evolución no existiría si el ser humano no hubiera dejado de guardar el sábado como era el plan de Dios desde el principio. Bueno, llegamos al fin de este estudio hablando de la falsificación de la Trinidad. ¿Sabes? El otro día alguien me dijo, yo no creo en la Trinidad. A ver, usted convénzame de que el Espíritu Santo existe. No, querido, yo no convenzo a nadie de nada. Quien convence es el Espíritu Santo, y él convencerá al mundo de pecado, dijo Jesús. Quien convence es el Espíritu Santo. Y si tú no crees en el Espíritu Santo, entonces pues ya no hay nadie que te pueda convencer. ¿Cómo es que yo te voy a convencer? Pero el concepto de la naturaleza trinitaria de Dios se encuentra en toda la Biblia. Sin embargo, en el contexto de los engaños de los últimos tiempos, el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 revela una falsa trinidad, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Apocalipsis 13 revela una falsa trinidad, tres poderes. Esta falsa trinidad en Apocalipsis 13 está compuesta por el dragón, que representa uno de esos poderes, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 1 y 2. Y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno llevaba una diadema y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. La bestia que vi parecía un leopardo, sus patas parecían las de un oso y sus fauces eran como las de un león. El dragón cedió a la bestia su poder, y su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón? El dragón aquí aparece como una falsificación del Padre, por el hecho de que evidentemente tiene poder, y le da ese poder y esa autoridad y un trono a la bestia que sube del mar. Este dragón, sin duda ninguna, es el enemigo, es el diablo. Y este enemigo le da el poder y la autoridad a la bestia que sube del mar, que es un poder también. Este poder es la falsificación de Cristo. ¿Por qué este segundo poder podría ser una falsificación de Cristo? Por una simple razón. Y esa razón está presentada en Apocalipsis 13, 3 al 5. Dice, una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Toda la gente se llenó de asombro y seguía a la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y también adoraron a la bestia. Decían, ¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le permitió hablar grandes cosas y proferir blasfemias y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses. Ah, esta bestia que sube del mar recibe la autoridad del dragón, así como Cristo también recibió la autoridad de su Padre. Y dijo, toda autoridad, cuando Cristo recibió la autoridad del Padre, dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad venía del Padre al Hijo. Pero en el caso de la bestia, su autoridad viene del dragón. Esta bestia, también como en el caso de Jesús, enfrentó la muerte y después la resurrección. Una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada, dice el texto. Además, se presenta esta bestia que sube del mar. En el ejercicio de su autoridad, durante 42 meses, o sea, 3 años y medio, es una falsificación profética del ministerio literal de 3 años y medio que Cristo tuvo en la tierra, basado en el principio día por año. Pero después del dragón que le da la autoridad a la bestia que sube del mar, aparece una segunda bestia que sube de la tierra. Esta bestia promueve los intereses de la bestia que sube del mar, así como el Espíritu Santo no se glorificó a sí mismo, sino que glorificó a Jesús. Además, así como el Espíritu Santo realizó un poderoso acto de hacer descender fuego del cielo, la bestia que sube del mar realiza algo similar. Apocalipsis 13:13 dice, también hacía grandes prodigios al grado de que a la vista de todos hacía que cayera fuego del cielo a la tierra. O sea, la bestia que surge de la tierra realiza una falsificación del Pentecostés. ¿Con qué propósito? Para demostrarle al mundo que la falsa Trinidad es el Dios verdadero. Y esa falsa Trinidad está formada por el dragón, por la bestia que sube del mar y por la bestia que sube de la tierra. Todo esto, querido, es apenas la punta de un iceberg. Sería interesante estudiar este asunto a fondo, pero no es posible hacerlo en un comentario de 20 minutos. Sin embargo, lo que tenemos que aprender esta semana es que el enemigo quiere engañar a las personas y en el tiempo del fin va a engañar, pero no va a venir para engañar como enemigo. Se va a disfrazar y se va a disfrazar de algo bonito y mucha gente le va a seguir pensando que está siguiendo a Dios y sin embargo está siguiendo al enemigo de Dios. Esto es para pensar y para meditar. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Tiene que ver con tu salvación, porque no podrás en el día en que Cristo venga decirle a Jesús, Señor, yo no sabía, porque Él te dejó todo revelado en su palabra. Que Dios te bendiga.